pues bienvenidos otra vez aquí a La Otra Educación. Recuerden que estamos a través del 97.3 FM o en línea a través de lavoladoraradio.org. Pues como les comentaba, antes de irnos a la canción, pues seguimos con este tema del coronavirus y pues cómo ha afectado a los niños, al sistema educativo, cómo las herramientas que brindan las artes, la cultura, etcétera, pues pueden servir muy bien para aprovechar el tiempo. Y para ello, para hablar sobre esto, tenemos a Alberto Castañeda, quien es jefe técnico del Teatro La Capilla y además es periodista y bueno, también ha colaborado muchas veces con nosotros en Educación Futura, el portal especializado en temas educativos, y a quien le doy la bienvenida al programa. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos, Alberto, a grosso modo, ¿cómo, digamos, los papás nos están escuchando y pues ya tienen a sus hijos en sus casas y muchas veces se desesperan, ¿no? En cierta forma por pues tenerlos ahí mucho tiempo. Pero, ¿qué tanto podría afectar al niño? ¿Cómo podríamos motivar a los niños para que no se aburran, para que aprovechen este tiempo en el encierro y, bueno, pues vaya, pues estando en su casa? Claro, mira, una actividad que por lo menos a mí me parece primordial, porque pues es a lo que me dedico, el teatro, y que he tenido bien, he estado viendo que en este curso escolar se han enfocado mucho al teatro, y para ahorita aprovechar este tiempo con los niños en casa, porque es complicado, la elaboración de títeres es sensacional. No sabes tú el tiempo que se puede dedicar en la elaboración de títeres y sin necesidad de comprar ningún material, con materiales que todos tenemos en nuestra casa, calcetines, botones. Aparte del tiempo que se le emplea en la elaboración, sobre todo la convivencia con los niños es más o menos llevadera. Y se me hace una forma sensacional de poder convivir, de poder pasar el tiempo en esta complicada cuarentena. Es muy complicado, sobre todo por los niños, ¿no? Pues que están encerrados y muchas veces también los papás, tú que eres padre de familia además, pues por el trabajo, por otras actividades, no tienen la oportunidad de pasar con los niños, ¿no? Dentro de su casa. Y entonces creo que pues una de esas actividades, incluirlos o inculcarles el arte, la cultura, de una manera sencilla, pues es muy importante justamente para el desarrollo de todas estas... pues del desarrollo de su creatividad, pues, ¿no? Es primordial el arte en el desarrollo de los niños. En los tiempos que tú y yo estudiábamos era muy diferente. Yo no descubrí mi vocación en el teatro, ya hasta por azares del destino, ya muy mayor, ya casi llegando a los 30 años. Sin embargo, me parece primordial que en la infancia, y más ahorita que por de alguna manera esta cuarentena nos está dando pie, nos está dando la oportunidad de acercarle las artes a los niños. Me parece fundamental para el desarrollo de la infancia. He tenido la oportunidad de convivir con hijos de compañeros míos en el trabajo y todo, y nos hemos dado cuenta que crecer rodeados de la cultura, crecer rodeados del arte, los niños son mucho más seguros, los ayuda... Les da herramienta para su desarrollo emocional, les da herramientas para su desarrollo emocional, como pocas cosas lo pueden hacer en un tiempo tan enajenado con la tecnología, ¿no? Y Alberto, ¿crees que desde la escuela pública, desde el ámbito público, pues se está fomentando que los niños se acerquen al arte? Porque muchas veces... al arte y la cultura, porque muchas veces lo hemos pensado, lo concebimos solamente como actividades de élite o como actividades donde se requiere dinero y bueno, pues mucha gente no tiene con qué acercarse a estas herramientas, a estos contenidos culturales y artísticos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. A pesar de trabajar en este medio y todo, estoy... De alguna manera comparto esa opinión que comparten muchas personas de que el arte solamente es para ciertas personas que se pueden dedicar al arte, ¿no? Porque que no tienen como una premura económica y toda esta onda y tienen todas las herramientas para poderse dedicar al arte. Sin embargo, lo que te comentaba, me he dado cuenta que en este ciclo escolar, sobre todo en la escuela donde está mi niña, uh-huh. Creo que dentro de la materia de español llevan un apartado de teatro. Uh-huh. Y la verdad es que es sensacional, ¿no? Porque yo recuerdo, lo poco que recuerdo, nunca tuve la fortuna de acercarme al teatro o a ningún arte, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de la educación uh-huh. pública, salvo pues los dibujitos y todo esto que, claro. que todo el mundo, digo, perdón, que en toda la escuela nos hicieron hacer. Pero sí creo que el Estado, sobre todo, bueno, la educación pública ha descuidado mucho las artes para los niños. No, te reitero, no las, muchos de nosotros las desconocemos ya hasta X o Y edad, pero reitero que en estos años de formación de los niños es fundamental que pudiera haber un espacio fundamental para las artes, un buen espacio. Claro, y bueno, y vemos pues sinceros ataques, ¿no? Desde el gobierno, por así decirlo, ataques, ¿no? Por ejemplo, ahora que veíamos el tema de los fideicomisos y la reducción del dinero público a proyectos artísticos, proyectos culturales, y que bueno, de una u otra forma, pues también afecta, ¿no? El acercamiento de la comunidad, del sector público hacia este tipo de actividades. Yo siempre he sido crítico de cualquier gobierno, no solamente de este, ¿no? De cualquier gobierno. Y este tema que tocas es fundamental porque pareciera que, no es, especialmente este gobierno, en su afán de querer terminar con la corrupción, está acabando con justos y pecadores parejo, ¿no? Alberto, me gustaría que nos vamos a corte ahora. Me gustaría que en el siguiente bloque pues continuáramos con este debate porque es muy importante además y justamente es pues esta afrenta, ¿no? Que enfrenta la cultura, este golpe que enfrenta la claro. cultura y las artes de México. Regresamos, amigos de La Otra Educación, en un momento para continuar con el debate. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Son las 10 y 18 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en La Voladora Radio. Recuerda que estamos a través de 97.3 FM. Antes de continuar con el debate con Alberto Castañeda sobre el arte y la cultura y bueno, ahora la crisis del coronavirus, quiero recordarles que aquí en La Voladora Radio pues estamos apoyando a los productores locales. Si tienes algún negocio, algún tipo de servicio que ofrezcas, y bueno, pues quieras dar a conocer, aquí en La Voladora Radio te apoyamos, solo mándanos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Con esto pues nosotros vamos haciendo nuestro directorio local. Por ejemplo, si estás en Ameca y requieres servicio de equipo de fotocopiado y consumibles, puedes llamar a Rhino Printer Technology, que pues te lleva el equipo que necesites a casa. Solo llámalos al 597-978-4663 o venta de agua purificada en Good for Life, en calle Libertad número 92, en Ameca, Estado de México. Y puedes contactarlos al 55 28 25 35 38. O también tenemos a los amigos de El Mero Pollo, que bueno, tienen venta de pollo rostizados. Están también en Ameca, en calle Rosario número 45, y tienen envío sin costo alguno. A ellos los puedes contactar al 55 60 41 91 96. Y así, tu amigo, como ellos, si tienes algún negocio, pues háznoslo saber. Y bueno, regresamos aquí al debate con Alberto Castañeda. Alberto, platicábamos hace un momento, antes de irnos al corte, pues justamente sobre la reducción del presupuesto, sobre este dinero que, bueno, pues que al parecer ya no va a llegar de la manera en que llegaba, ¿no? A los artistas, a los proyectos culturales, a los proyectos artísticos. ¿Cómo afecta todo esto a la niñez, a la población que se quiere acercar justamente al arte y la cultura? Afecta, digo, retomando un poquito lo que decíamos hace un momento, este gobierno en particular parece que tiene una afrenta muy importante contra la cultura, porque desde que tomó posesión el año antepasado, se han encargado de darle puñalada y puñalada y puñalada al sector cultural, y muy específicamente al sector teatro nos ha llegado los golpes de manera terrible. Uh-huh. Aparte, ahora hasta nos tachan, la secretaria de la Función Pública nos tacha hasta de corruptos, nos tacha de N cantidad de cosas que sinceramente indignan. En un gobierno donde pareciera que todos son neoliberales, ¿no? Sí, no, y mira, indigna porque muchos de estos espacios de los que funcionaban gracias a los fideicomisos ya no van a tener cómo sostenerse, y tacharnos a todos de corruptos, pues... es indignante. Sin embargo, creo que va a ser un golpe muy importante para la niñez. Muchas de las compañías, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, muchas de las compañías que hacían teatro infantil, uh-huh, lo hacían gracias a estos recursos. Y aparte que estoy hablando que son pequeñas compañías, que claro, compañías que la verdad hacen esto por puro amor al arte, sinceramente. Uh-huh. En este país, la verdad, la cultura no deja dinero. Sí, lamentablemente. Sí, no, y es un golpe muy importante porque precisamente sin los fideicomisos, lo primero que se tambalea son precisamente todo lo que va hacia el público infantil. Claro. Porque precisamente por ser un público que no deja una remuneración económica importante, pues de plano lo dejan de hacer. Claro, y bueno, y sobre todo también a los proyectos independientes, ¿no? Todos estos artistas independientes que pues con otros trabajos cubren o llenan el dinero para hacer su arte, para hacer su cultura, pues también se le han visto muy difícil. Tú le recordarás, Alberto, pues cuando comenzábamos a hacer radio allá en Iguana Radio, las primeras transmisiones en línea que pues yo recuerdo que existían, y pues era muy complicado sobrevivir, ¿no? Y así muchos trabajadores independientes, muchos artistas independientes que quieren hacer su trabajo, y bueno, pues ahora se les complica mucho más. Y es que se les va a complicar de sobremanera, porque muchos de la escena independiente en México, muchos de los actores, productores, directores, no solamente se dedican al teatro, muchos trabajan en oficinas, muchos de ellos, la gran, quería decir que un 30-40% de los teatreros independientes, independientemente de lo que hagan, uh-huh, son maestros, claro, son maestros. Y todos tenemos que tener un trabajo además del teatro, no podemos subsistir solamente del teatro. Y ahora, sin estos apoyos, pues veo muy complicado que el artista independiente ponga dinero de su bolsa para poder producir arte en este país. Sí, es muy complicado. No quiero comparar, ¿no? Pero es el sector que más apoyó, o de uno de los sectores que más apoyó a López Obrador para llegar a la presidencia, fue el sector cultural. Y tal pareciera que está desconociendo totalmente. ¿Dirías que hay una especie de traición? Totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos desencantados con este gobierno, porque no quiero sonar defensor de los gobiernos anteriores. Creo que sí hay hay cosas dentro de estos fideicomisos que se tenían que hacer, sin embargo, no creo que sean las formas de hacerlo. Y no solamente las formas, las palabras. Creo que el lenguaje es muy importante en estos momentos. Y tachar a todos de corruptos, tachar a todos de golpeadores y todo eso es nefasto por parte del Estado, de ciertas personas, claro. Qué complicado, Alberto. Alberto, pues para ir cerrando este tema, desde tu punto de vista, bueno, desde padre de familia, desde tu punto de vista como periodista, como gente del teatro, dentro del arte y la cultura, ¿qué recomendación le dirías a los papás, a aquellas personas que pues no estamos involucradas dentro de la comunidad artística, pero pues queremos involucrarnos, queremos hacer algo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los más pequeños, o algo que nosotros mismos podamos hacer desde casa, pues ahora desde el confinamiento, para involucrarnos en este gran rubro que es el arte y la cultura? Primero que nada, ahorita, durante este confinamiento, lo esencial es ver, echarte un clavadito en todas las artes, ver, hay, es bien fácil poder hacer muchas cosas en familia con los niños, de cualquiera de las artes, y es, aparte, yo lo veo con mi hija, ¿no? De cuando ya estamos un poquito fastidiados de estar encerrado, nos echamos un clavadito a actuar. Actuar simplemente a hacer diálogos. No necesitamos absolutamente nada, ¿eh? Nada más que sentarnos ella y yo frente a frente y ser otras personas o pretender ser otras personas o creer ser otras personas. Ya eso es actuar y creo que le mueve tanto la imaginación a ella como a mí. Creo que eso es sensacional. Y si me permites, también terminando el confinamiento, pues esperemos que el teatro siga operando, sobre todo el teatro en el que yo estoy, y todos son bienvenidos, hay programación infantil sábados y domingos a mediodía, y créeme que precisamente el teatro La Capilla, la compañía Los Endebles, tiene una labor social muy, muy importante dentro de la comunidad, y ahí el teatro muchas veces no vamos porque creemos que es caro, sin embargo, hay una cantidad de facilidades para que la gente pueda acudir al teatro, y una vez acabando esta contingencia, todos son bienvenidos. Claro. Pues Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo, ojalá pues podamos hablar más adelante sobre música y cine, que bueno, tú eres un expertazo y pues podás aquí guiarnos en La Voladora Radio, a todos nuestros radioescuchas, sobre tus conocimientos al respecto. Te agradezco mucho y ojalá que bueno, pues este confinamiento la pases muy bien a lo de tu familia. Esperemos que acabando este confinamiento todavía tener trabajo. Bueno, que estés muy bien, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí tenemos a Alberto Castañeda, quien, bueno, es un buen amigo nuestro, un periodista y gente de teatro muy importante, que, bueno, pues ya nos da sus recomendaciones para estar con los niños en la casa. Bueno, y pues pareciera que vamos a estar un tiempo más de lo pensado. Recientemente, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pues señaló que debido a los cambios surgidos por la crisis del coronavirus, el calendario escolar se recorrerá hasta el 17 de julio. Recientemente, durante la conferencia mañanera con el presidente de la República, el secretario detalló que estos cambios se realizarán con el objetivo de poder concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. Detalló que, como se había mencionado anteriormente, el regreso a las aulas será escalonado dependiendo del número de contagios que hay en cada municipio. Por ejemplo, en algunos, más o menos 900 municipios, el regreso a clases será el 17 de mayo y los otros la primera semana de junio. También comentó que desde la SEP se dará prioridad al remedio de rezagos educativos y el objetivo es aprender a ser mejores seres humanos, eso nos dice el secretario. Ante ello comentó que todos los estudiantes basarán sus aprendizajes en los libros de texto gratuito, los cuales serán el eje central de las actividades. Además, reforzarán sus conocimientos con los contenidos de Aprende en Casa, los cuales se transmiten por diversos medios de comunicación. Esto del programa Aprende en Casa ha resultado muy polémico porque, bueno, pues como comentamos en un principio, pues no todos los alumnos tienen acceso a internet, a televisión, sí a radio, a lo mejor sí a la radio, pero pues no todos. No todos tienen la capacidad de sentarse y escuchar lo que dice el aparato. requieren del aula presencial, perdón, requieren forzosamente de un docente que esté ahí frente a ellos, esté con ellos dándoles una guía. También recientemente se dijo que el CONAF iba a repartir pues los materiales a las comunidades pues que más lo necesitaban. Sin embargo, pues esto es también muy complicado. La Secretaría de Educación Pública también dio a conocer que pues estos materiales iban a ser ya pues repartidos entre todas las comunidades. Recientemente la Unidad de Comunicación Social nos dice que los paquetes escolares que son parte del programa Aprende en Casa ha sido repartidos en más de 300 alumnos, de 300,000 alumnos del país de las escuelas CONAFE. Esto como parte de este programa, justamente, que el objetivo, dicen ellos, es que ninguna niña, niño, adolescente o joven pues quede en rezago. Sobre la entrega, el titular de la SEP afirmó que debe apoyarse a quien más lo necesita, pues es prioridad ser incluyente y no dejar a nadie sin apoyo, especialmente a las personas que viven en las zonas más marginadas del país. Bueno, pues veamos si esta estrategia realmente funciona. Vamos a un corte y regresamos aquí al debate en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros a través de La Otra Educación. Les recuerdo que estamos en vivo aquí en La Voladora Radio y en línea en lavoladoraradio.org, y si nos escuchas en FM a través de 97.3 de la frecuencia modulada. Aquí en La Voladora Radio seguimos apoyando a los comercios locales. Si tienes algún negocio, si tienes algún comercio que quieras pues dar a conocer en esta crisis que pues afecta a todos, sobre todo a la economía local, pues mándanos tus datos. Por ejemplo, si estás en AMECA y pues buscas algo para la comida, pues puedes ir a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, que ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, sayocote, paratlacoyos, canela, huevo, harina, arroz, etcétera. Pues un gran surtido en botanas, sí, toda clase de especias. Todo a un buen precio, y están en calle Rosario, esquina con Relux en AMECA, o puedes llamar a los teléfonos 55 30 81 13 31 o al 55 19 19 52 43. El otro teléfono es el 55 30 81 33 15. Entregan a domicilio si tu compra es de más de 100 pesos. Y bueno, pues así la economía local va avanzando con ayuda de todos. Les repito que si quieren anunciar su local, pues aquí estamos a su servicio. También hay una aplicación pues muy padre que se llama Mi Changarrito. Y es una aplicación para todos los sistemas operativos que te permite identificar los negocios alrededor de la comunidad de donde te encuentras. Si eres un comercio y te quieres anunciar, pues solamente llama al 55 18 25 27 99. Y bueno, pues si eres usuario, solamente descárgalo desde tu aplicación. Y así pues todos nos echamos la mano. En La Voladora Radio pues te ayudamos con tu negocio para que, bueno, pues no sientas tanto los efectos de la crisis que a todos nos está dando en la torre, ¿verdad? Pues para continuar con el debate nos acompaña Alma Maldonado, quien es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP, a quien agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos. Hola, Eric, ¿qué tal? Hola a todo el auditorio. Muchas gracias, Alma. Pues platícame, de manera general, este programa de Aprende en Casa que instauró la Secretaría de Educación Pública y en general las acciones que ha hecho la SEP, ¿son correctas, son pertinentes en este contexto pues tan diverso que tenemos en México? Pues mira, yo lo que pienso es que están haciendo también lo que se puede, ¿no? Uh-huh. Yo creo que definitivamente a nivel mundial pues está... crisis nos tomó a todos por sorpresa. Uh-huh. Y a unos más preparados que a otros. Entonces, en ese sentido, si bien hubo tiempo porque la crisis ha llegado más tarde al país, pues es difícil pensar que hay muchas alternativas más, dado las anteriores políticas y las actuales de restricción de recursos, de falta de inversión en temas de infraestructura, de uh-huh. las propias condiciones del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras hubo países que pudieron transitar muy fácilmente de su educación en las aulas a la educación en línea, pues yo creo que aquí realmente ha sido muy complicado, ¿no? Yo creo que la comunicación también ha fallado mucho por parte de la Secretaría. Hubo mucha confusión. Yo creo que no se ha tenido esta claridad para hablarle a los maestros de la situación como uh-huh. está. Inclusive el último comunicado de la Secretaría, ¿no? Donde se dice que volvemos en junio. Bueno, a mí me parece que es muy adelantado y que de verdad no ayuda mucho para dar certidumbre y para dar respuestas a las múltiples situaciones que los maestros están enfrentando, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo la situación de la escuela en las zonas urbanas, que la situación en las zonas rurales, que lo que hace el CONAFE, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que todo eso ha sido muy, muy complicado, no ha ayudado la comunicación, no ayudan las condiciones, entonces tenemos un combo perfecto para que pues reine mucha confusión, muchos salgan y sean más evidentes los problemas y para que también los maestros estén desconcertados uh-huh. con estas respuestas. Están agarraron los maestros en curva, ¿no? ¿Están preparados? ¿Está preparado el sistema educativo para todo esto? Porque también pareciera que las carencias se vuelven más evidentes, la desigualdad se vuelve más evidente y bueno, tenemos muchos retos que enfrentar en todo esto. Sí, yo creo que no estábamos preparados definitivamente, ¿no? Lo puedo ver en el nivel superior, que uh-huh. sí que yo trabajo más directamente, ¿no? Uh-huh. Y cómo se está enfrentando, y como te digo, a nivel mundial, es decir, este es un debate que se está llevando en todos los países. Pero sí, aquí notas precisamente pues estas brechas más claras, Y sobre todo yo creo que lo que nos preocupa a la gran mayoría de personas en este momento también tiene que ver con cómo vamos a lidiar justamente con lo que dices, con estas desigualdades que simplemente se hacen más amplias y más evidentes ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todos los sistemas, ¿no? Tanto de educación media superior, como educación superior, como educación básica, como preescolar, ni qué decir de la educación inicial. Entonces, yo creo que en todos estamos viendo problemas. Algunos son compartidos, pero muchos otros son problemas pues muy particulares de cada nivel uh-huh. educativo, ¿no? Y de cada contexto, que como te digo, ahí es donde nos encuentra más apurados a todos esta crisis. Desde tu perspectiva, ¿qué se ha hecho bien? ¿Cuáles son las cosas correctas que ha hecho este gobierno frente a esta crisis? Pues yo creo que sí, la suspensión de clases, yo lo hubiera hecho una semana antes, definitivamente, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que fue correcto haber suspendido las clases, eso definitivamente. Yo creo que está bien que se entienda que no podemos hacer un tránsito en línea, sino que se tiene que utilizar la televisión, ¿no? Uh-huh. Para poder llegar a más hogares. En algunos casos, en las comunidades indígenas utilizarán el radio, pero bueno, todo eso va muy lento, ¿no? Uh-huh. O sea, mientras que en algunas escuelas privadas comenzaron a activar inmediatamente, ¿no? Las posibilidades de educación en línea u otras, en otras escuelas estamos esperando los materiales, que es lo que dijeron, que apenas iban a empezar a trabajar los materiales para escuelas con AFE o escuelas indígenas uh-huh. o también un tema del que se habla menos, pero me parece sumamente preocupante, es la educación especial uh-huh. ¿no? Sobre todo en estos momentos. O sea, yo creo que hay un chorro de espacios donde no se han dado las condiciones ni se ha dado la atención necesaria pensando justamente en sus particularidades. Y al paso que vamos, la respuesta es muy lenta. Claro. Entonces me parece que en ese sentido se supone que el gobierno federal iba a estar trabajando en un acuerdo con compañías que proveen internet, ¿no? Para que pudiera ser mucho más fácil el acceso en uh-huh. algunos lugares donde no lo existe. Y es la hora que seguimos esperando, ¿no? Claro. Que iba a haber un convenio, no hemos sabido nada, no hay nada. Entonces, de pronto creo que predomina la parálisis en el sistema y esa no puede ser buena noticia para nadie, ¿no? Ahorita la prioridad, por supuesto, es cuidarse, por supuesto son las vidas, pero sí te habla de una parálisis del sistema muy muy evidente y desafortunadamente que está ahí, ¿no? ¿Qué se debería hacer al regreso? ¿Cuál sería el escenario ideal para cuando retomemos, pues, por así decirlo, la vida normal en las aulas? Se debe de reconfigurar, platicábamos en programas anteriores también, la relación entre padres de familia y profesores y autoridades educativas, pero ¿cuál sería un escenario ideal pues para tratar de mitigar justamente este rezago educativo? Sí, yo creo que primero que nada tendríamos que hablarle con más claridad tanto a la población como en este caso a los maestros, a las familias, a los estudiantes, ¿no? Yo veo muy difícil el escenario hoy, por lo menos con base en la situación como se está viviendo y desenvolviendo, que se pueda regresar a las aulas en junio, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad he sido más de la idea que tendríamos que ir pensando cómo se va a clausurar el ciclo escolar. Y más bien, para mí lo ideal sería ir pensando cómo vamos a retomar el siguiente ciclo escolar. Claro. Y justamente cómo vamos a buscar mecanismos para ofrecerle a los estudiantes más vulnerables que puedan regresar sin tantas dificultades y tratando de retomar muchas de las cosas que ellos no pudieron avanzar en casa, porque para poder trabajar en casa la verdad es que se necesitan un cierto ambiente y unas ciertas condiciones que es muy difícil que las familias puedan ofrecerle a los niños, ¿no? Y a los jóvenes, en este caso. Entonces, y en cada sistema va a ser diferente, en cada subsistema, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la media superior a mí me preocuparía muchísimo, y también en la educación superior, que los jóvenes más vulnerables sí regresen a las aulas. Claro. ¿No? Yo creo que vamos a enfrentar un tema de abandono y de muchas cosas que especialmente con la gente más vulnerable, que sí tendría que ir viendo el sistema cómo lo puede ir sorteando, ¿no? Más que ahorita preocuparse demasiado por generar más ansiedad, ¿no? Sobre el ciclo y porque vamos a regresar en junio y, ¿no? Porque los padres de familia y las madres tienen que estar generando estas evidencias y mandarlas. La verdad es que estamos hablando de una situación muy complicada donde se puede estar forzando demasiado, ¿no? Esta uh-huh. presión, cuando, insisto, las prioridades para el país deberían de ser unas, igual que las prioridades de las familias, ¿no? Uh-huh. Son otras. Entonces, yo creo que esa parte no se está haciendo de la manera más correcta y adecuada, ¿no? Y sobre todo esto, ver cómo estas desigualdades van a poder ser mitigadas, por lo menos un uh-huh. poco, porque yo creo que van a ser más evidentes que nunca, ¿no? Desde los chicos que desde la semana pasada están tomando clases diarios frente a niños o jóvenes que pues no tienen prácticamente ningún contacto con sus maestros o solamente les dejan tareas, o los que están viendo la televisión para tratar de adelantar en sus clases. La verdad es que también va a hacer falta muchísimo más evidencia, más datos, más investigación sobre lo que está sucediendo en muchas de estas hogares y de estas familias y de estos distintos contextos. Claro, Alma, nos vamos a un corte, pero al regreso, justamente para cerrar, quiero que me platiques cuál sería el papel de la investigación educativa de ustedes, los investigadores, frente a esta crisis. Regresamos después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 10:48. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Regresamos al debate a través de La Otra Educación. Recuerden que estamos a través del 97.3 FM y estamos platicando con Alma Maldonado, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP. Alma, muchas gracias por continuar con nosotros. Te preguntaba, antes de irnos al corte, pues justamente cuál es el papel de los investigadores educativos y cuáles son los aportes y pues las experiencias que van a sacar de todo ello. Sí, mira, yo creo que hay muchas posibilidades de aporte en este momento, ¿no? Yo leía por ahí colegas que decían, pues vamos a tener que retomar nuestros trabajos cuando estudiamos el papel de la radio comunitaria o de la televisión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sí, ¿quién lo iba a decir? Que ahora sería muy pertinente regresar a estos trabajos y retomar algunas de las cosas que se hayan hecho al respecto. Entonces, por un lado es eso, por otro lado, pues es tratar de hacer un seguimiento sobre lo que está sucediendo con las escuelas, con los maestros, con los padres de familia, cómo están reaccionando a esta crisis, ¿no? Ahí, pues, por supuesto que la única manera también es a distancia, ¿no? Claro. Tratar de hacer esto, hacer seguimientos tanto a la política, por supuesto, o a las estrategias que se están realizando, algunos datos que puedan surgir, ¿no? Pero asimismo, hablando con los actores sobre estas medidas que se están tomando y quizás algunos de los impactos. Y al regreso, pues desde luego va a ser mucho saber qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con estas experiencias? ¿Qué pasó con los estudiantes durante este periodo? Yo creo que va a tomar, ¿no?, mucho tiempo el ajuste. Yo entiendo la preocupación de las autoridades por hablar de que no se pierdan la posibilidad de seguir adquiriendo aprendizajes durante este periodo, pero de nuevo insisto, quizás va a llegar un momento en que se tienen que buscar prioridades y pensar que es mucho más importante que la gente esté bien en este momento que estar pidiendo y buscando tareas y labores que generan mucho más conflicto y ansiedad, ¿no? Y mejor retomar políticas y estrategias para poder compensar, ¿no?, lo que venga, y por ejemplo para poder buscar a los estudiantes que no vuelvan a las aulas o que se sientan desmotivados o que decidan no continuar con sus estudios, ¿no? Yo creo que se vienen unos retos tremendos, pero no se va a lograr tampoco si continuamos con la reducción del presupuesto educativo, ¿no? Que ese es otro tema y que va también pegado con toda esta crisis, ¿no? Claro. Pues además te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá nos acompañes en otro programa, pues justamente para hablar sobre el recorte a la educación pública y los retos que esta enfrenta. Sí, pues muchas gracias a ustedes por escucharme y por invitarme, Eric, y pues mucha suerte a todos y cuídense mucho. Pues muchas gracias, Alma, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas y es editora del blog se me olvidó el tema. Distancia por tiempos, perdona, Distancia por Tiempos de la revista Nexos. Muchas gracias, Alma. Gracias a ti, Eric. Que estés muy bien. Chao. Pues ahí tienen la opinión de Alma Maldonado, investigadora del DIE, del CIMVESTAP, y editora del blog Distancia por Tiempos de la revista Nexos. Pues como verán, el debate, pues sí, el debate es muy grande. Justamente algo que platicábamos con Alma, la evidencia del rezago educativo, la evidencia de las desigualdades, se va profundizando. Y bueno, pues la crisis que nos agarró por sorpresa a todos, aunque fue una sorpresa mundial, por así decirlo, pues cada sistema educativo es distinto y hay sistemas educativos mucho más completos, mucho más pues avanzados y que pueden mitigar mucho más fácil los efectos, y otros sistemas educativos que tienen muchas carencias como el nuestro, donde tenemos contextos muy diversos, donde hay población muy vulnerable, por ejemplo la población en zonas rurales o la población indígena o la población justamente con necesidades especiales, ¿no? Platicábamos hace unos días con Itzel Hermidia y Víctor Santos sobre la educación especial. Ellos que eran, bueno, que son integrantes del grupo Educación Especial Boy, pues nos platicaban, ¿no?, que prácticamente es una burla lo que se ofrece en nuestro país y los contenidos y las políticas, y decía Víctor, una política chafa sobre educación especial, que justamente se va evidenciando más en estas crisis, en esta situación donde justamente los rezagos y estas carencias se van haciendo más evidentes. Pues bueno, como verán, el debate sigue, el debate está muy grande, y pues se nos está acabando el tiempo. Antes de irnos, antes de despedirnos, amigos, pues aquí en La Voladora Radio justamente les estamos apoyando a los pequeños negocios, a los negocios de nuestra localidad. Esta es una radio comunitaria, pero que es muy importante. Esta radio comunitaria que se transmite a través del 97.3 de FM y en línea a todo el mundo, pues cumple un papel muy importante, como todos los medios de comunicación, como los medios de comunicación independientes, como las revistas especializadas, como Educación Futura, que es la revista donde la cual yo dirijo, como el blog Distancia por Tiempos de Alma Maldonado, como otros blogs, Voces Normalistas, Educación Especial Hoy, etcétera, pues justamente cumplen funciones muy importantes de estar en contacto con la ciudadanía. Somos un puente entre las autoridades y los ciudadanos. Aquí en Ameca, como les comentaba hace rato, pues en la Voladora Radio se está armando pues el calendario local, el directorio local de negocios, que bueno, pues tratamos de apoyar a los pequeños comerciantes. Por ejemplo, si te encuentras en la zona de Tlalmanalco, pues puedes encontrar, de Juchitepec, puedes encontrar pues negocios como el Tepozán, que es una hamburguesería, y los encuentras al 5511-412450, y pues te la llevan a tu casa sin costo extra. O si requieres flores, un diseño floral, decora tu hogar, que te lleva arreglos florales hasta la puerta de tu casa, y los encuentras al 55-288-8338. Desde sus comunidades, amigos, desde sus ciudades, desde sus pueblos, desde donde nos escuchen, también pueden apoyar los negocios locales. Recuerden consumir local y apoyar a los productores que se encuentran en la comunidad. Pues con esto damos por terminada una edición más, ya el séptimo programa de La Otra Educación. Estamos muy contentos porque poco a poco pues nos van siguiendo y el debate se va haciendo más grande entre todos. Y pues eso es muy importante y esto me tiene muy contento porque pues justamente como les comentaba hace rato, pues vamos siendo la voz de los sin voz, como decían los zapatistas, ¿no? Somos la voz de los sin voz. Y también creemos que se puede lograr un mundo donde quepan muchos mundos. Pues recuerda que estamos a través de 97.3 de FM o en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez. Búscame como también La Otra Educación o como Educación Futura. Y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en un programa más. El próximo lunes también tenemos pues entrevistas muy interesantes. Estaremos hablando sobre cómo la tecnología pues está ayudando o justamente entorpeciendo los procesos educativos. Tendremos expertos de UAM Lerma que nos hablarán sobre el tema. En fin, hay mucho por debatir. Esto no se acaba, esto continúa. Y pues continuemos el próximo el lunes con el debate educativo. Que tengan una excelente semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana.